Buen día, Flavia. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. La situación económica de los empleados públicos riojanos es realmente insostenible y ha provocado que un grupo de sindicatos provinciales movilicen para exigir aumento salarial y la incorporación a planta permanente de los trabajadores precarizados. Roberto Carrizo, secretario general del Sindicato de Empleados de Salud, nos comenta por qué están en la calle. Sí, es así, estamos en la calle porque el gobierno no da ninguna respuesta. Toda la provincia está otorgando aumentos salariales, los bonos navideños, y nosotros no tenemos ninguna novedad. El reclamo es el aumento salarial y pase a planta de los precarizados. Se ha ubicado el sueldo, el último aumento, incluida la quincenita, 9 mil pesos. La canasta básica alimentaria está ubicada en casi 13 mil pesos. O sea que tenemos una brecha enorme de diferencia que no alcanza ni siquiera para llegar al nivel de pobreza. Para el caso de los precarizados, la situación es aún peor, porque el sueldo de estos trabajadores no supera los 6 mil pesos y representan nada más y nada menos que el 40% de la planta de empleados públicos. Desde el gobierno condicionan el aumento con lo que se pueda conseguir de nación, pero desde estos sindicatos que venían manteniendo un diálogo con el oficialismo, dicen todo lo contrario. El gobierno de la provincia tiene los recursos, tiene la plata para dar el aumento. Nosotros, el aumento que nos dio los empleados públicos y los de salud fue de un 30%. Se quedó comprometido en un tercer aumento salarial, está por finalizar el año y se hace el sordo, el mudo, no responde a los pedidos, es por eso que estamos en la calle. Desde La Rioja, reportó para ustedes Alejandro Romero, de FM La Bocona.